aquí como tu servidor musical, coming live to your stereo from the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo desde la ciudad más al este de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. We have two jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. En a lo largo de las próximas dos horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. Próximamente no te pierdas el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. Don't miss the exclusive live interview with Colombian Hugo Rolando García Pérez, known as Little Latino. That's right, exclusive live interview and featuring his new single, Quiero Tenerte. We will connect all the way from all the way to Calgary, Alberta, via Google Voice, so you can get to know more about this amazing artist and his musical career. Also, don't miss the exclusive live interview with Cuban Luis Estrada Royo, or Luis Arroyo Estrada, known professionally as Luis Ton, hailing out of Germany, promoting his new single, Rompe el Bajo. We will connect with him via Skype. We will make a connection via Skype to Germany, the Canada-German connection. If you just tune in, you're listening to 93.5 FM live here on the airwaves CHMR studios in St. John's, Newfoundland, Canada, in a live simulcast on Ritmos Latinos Canada Radio Stream. No te pierdas las entrevistas exclusivas. Este sábado te vamos a poner a calentar con el latino canadiense de la semana colombiano. Tenemos a Little Latino desde Calgary, Alberta, Canadá. Conoce su trayectoria y mucho más. Vamos a estarte presentando su nuevo sencillo, Quiero Tenerte, featuring Maro. Estrenando su nuevo sencillo, este tema sale a la calle ya formalmente el 5 de marzo, el otro sábado. Estarás escuchando un adelanto exclusivo hoy sábado 27 de febrero en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio Stream. También no te pierdas a las 2 p.m. hora del este, 8 p.m. hora en Alemania, Europa, la entrevista exclusiva de nuestro artista latino invitado hoy, Luis Estrada Royo. Cubano, reggaetonero, también, bueno, él canta de toda música tropical, canta bachata, merengue, también se incursiona en música electrónica. Y este cantante de música también urbana desde Alemania, Europa, estrenando su nuevo sencillo, Rompe el Bajo. Todo esto y mucho más durante la segunda hora. Si nos queda tiempo después de las entrevistas, también vamos a estar escuchando nueva música de los artistas que están en la mira. Durante las próximas semanas tenemos música de Alex Durán, El Verso, Rafael Santana, Ricky Lawrence, Hanley y Blas, Selena Lee, Harvey y Abigail. Todo esto y mucho más durante la segunda hora. Escúchanos, escúchanos en vivo y en directo por tu celular. Estamos available, estamos disponibles en TuneIn. That's right, TuneIn. You can just search Ritmos Latinos Canada Radio. Nos puedes buscar ahí por TuneIn, por la aplicación de TuneIn, Ritmos Latinos Canada Radio Stream, o 93.5 FM CHMR. También por nuestra página de internet, ritmolatino.ca, ritmoslatinoscanada.ca también. ¿Por qué no nos sigues en las redes sociales? Estamos por todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Snapchat, SoundCloud, con un solo nombre, Ritmos Latinos CA, Ritmos Latinos Canadá. Let's open up the show with the Ritmo Latino, Latin Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar el conteo de las 10 canciones más calientes latinas tropicales de la semana. Estos temas son los más populares temas que están sonando hoy, 27 de febrero de 2016, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this Saturday. That's right, we're going to actually warm you up with all these brand new tunes coming up on Ritmos Latinos Canada's chart. So here is the El Conteo. Aquí iniciamos con el chart de esta semana. El conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los artistas de la escena musical del mundo. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, y como siempre, iniciamos en el ranking número 10. Y este es un nuevo sencillo que acaba de ganar la batalla de los ritmos, de Battle of the Beats, en nuestra página de internet, ritmolatino.ca, o el dominio ritmoslatinoscanada.ca. Jaled y Yalek se llama el dúo, agrupación que nace el año 2010 por los hermanos Daniel Mendoza Muñoz y también Alexis Jesús Mendoza Muñoz. Estos artistas, talentosos artistas originarios del Distrito Federal México, te traen esta muy bailable esta canción. Te va a poner a gozar y a bailar este sábado 27 de febrero en Ritmo Latino, solo por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio Stream. El sencillo se llama Dale Caliente, de Jaled y Alex, desde México a Canadá. Número 10, number 10. Vamos arriba, lo vas a República. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Por ahí tienen el grupo, el dúo Yalex y Yaled y Yalex. Con Dale Caliente, así se llama el sencillo que entra en la posición número 10 esta semana. Estás escuchando Ritmo Latino, el segmento, el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Bueno, este también es un sencillo que entra al conteo en la posición número 9. Este de el panameño Josué Ezequiel Ramos, de Panamá, conocido como Joshua. Fuera de control, entra en la posición número 9. Faster. Te lo dice Joshua. Number 9. Baby, desde aquella noche no duermo. Fin de semana de sexo. Nos entregamos a la pasión. Todo fue intenso, baby. Sabes, quiero verte de nuevo. Decirte que no, yo no puedo. Cuando estás cerca, yo simplemente pierdo el control. Baby, quiero darte un beso. Fuera de control. Quiero recorrer tu cuerpo y hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Te provoca y te vuelve loca cuando te acaricio y te quito la ropa. Lo que tú me pidas, lo que tú me digas, sé lo que tú quieres y lo que te excita. Vamos a hacerlo una vez y otra vez sin cesar, sin parar. La puerta nos van a tocar, sé que pagar por otra noche pa' seguir, entonces voy a pagar y vamos a continuar. Baby, quiero darte un beso fuera de control. Quiero recorrer tu cuerpo y hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Oh, oh. Ya se acerca el fin de semana y quiero despertar contigo en mi cama. Dime que tú también tienes ganas, muchas ganas. Sé que te encanta cuando mis manos acarician tu cabello. Sé que te gusta cuando te beso en el cuello. Me vuelvo loco recorriendo todo tu cuerpo y en exceso. Vamos a hacer una rumba debajo de tu ombligo. Todo el fin de semana quiero pasar contigo, contigo. Pero debajo de tu ombligo, contigo. Besos debajo de tu ombligo. Baby, quiero darte un beso. Fuera de control. Quiero recorrer tu cuerpo y hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Baby, hacerte el amor. Baby, fuera de control. Desde aquella noche no duermo. Fin de semana de sexo. Nos entregamos a la pasión. Todo fue intenso, baby. Sabes, quiero verte de nuevo. Decirte que no, yo no puedo. Cuando estás cerca, yo simplemente pierdo el control. Pierdo el control. Pierdo el control. Fin de semana de sexo. Te lo dice Joshua, te lo dice Joshua. Alexandre y David. Landscape Music. Yo, yo, yo faster. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y y ritmolatino.ca. Bueno, ahí tienes el nuevo sencillo, Fuera de Control. ¿Qué te parece? Entra en la posición número 9 de Joshua, panameño Josué Ezequiel Ramos, más conocido como Joshua. Entra en la posición número 9, nuevecita, nuevecita está esta canción. Quiero enviar un cordial saludo a todos los, mis hermanos dominicanos. ¡Que viva la República Dominicana! La República Dominicana está celebrando el 172 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Saludos, hermanos. Bueno, continuamos acá con el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Y tenemos un nuevo sencillo también que está entrando al conteo ya por la segunda semana. Es de Leticia Rubí, artista hondureña canadiense, residente de la provincia de Quebec, Canadá. Te trae su nuevo sencillo, una bachata bien, bien rica, bien bailable, con muy buenas letras. Se llama ¿A cambio de qué? Una bachata de Leticia Rubí. Número 8. Claro, me pueden contactar, me pueden escribir o seguirme en Facebook como Leticia Rubí. Tengo una página artista, una página personal también, para contactos y cualquier cosa. También pueden contactar a mi representante Beatriz Rodríguez, también, que la pueden encontrar en Facebook entre mis contactos. Ella se llama Beatriz Rodríguez y bueno, estamos a su disposición para lo que ustedes necesiten. Con mucho placer les presento mi nuevo tema, A Cambio de Qué. Number 8. Horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor, tendrás. Y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio. Si no quieres, vete. ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recordar. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Bueno, ahí tienen el sencillo, el nuevo sencillo de Leticia Rubí, artista hondureña canadiense, que entra al conteo esta semana en la posición número 8 con esta canción. ¿Qué te parece? Está muy buena, ¿no? Una muy buena bachata para calentarte este sábado 27 de febrero de 2016, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM. Y estamos haciendo un simulcast en vivo y en directo por Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. RitmoLatino.ca, RitmosLatinosCanada.ca o .com. Bueno, próximamente tenemos al artista Profex. Profex ha traído con éxito su música a una gran audiencia y aún continúa haciéndolo. Se ha dado a conocer internacionalmente por sus características y su participación en producciones compilados, películas y videojuegos. Profex continúa trabajando con los más populares y favoritos de la música urbana, tales como Joel y Randy, Mafio, Vaquero, Fuego y muchos más. El nombre de Profex en el mercado latino se ha elevado. Y aquí entra en el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. En la posición número 7, Déjalo Caer. Te va a poner a bailar Profex, solo en Ritmo Latino. Este es DJ Chamba. This is DJ Chamba broadcasting live, en vivo y en directo. ¿Qué es lo que es, mi gente? Es el Profex. Y este es mi nuevo tema, Déjalo Caer, en Ritmo Latino con DJ Chamba. Fui. El Profex. Number 7. Show, baby, show it all. Está bien si perdemos control. Déjame besarte tus tatuajes y esas caderas espectaculares. Esta noche contigo yo quiero escapar. Si tú te dejas, yo no digo nada. Como te sigo, que te gustará. Toda la noche tú vas a gozar. Si tú te dejas, yo no digo nada. Tengo castigo que te gustará. Toda la noche tú vas a gozar. Déjalo caer, déjalo caer, para ti sobre, ven, ven, ven, déjalo. lo mismo ni es igual. I'm a problem. No, es que ustedes no le llegan, de verdad. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Merengue pa'l mundo. It's me, el profe. Si tú estás escuchando a Ritmo Latino, ya tú sabes, boom. Bueno, ahí tienen el nuevo sencillo de Profex, Déjalo Caer. ¿Qué te parece? Está muy bailable, ¿no? Te puso a calentar. Don't miss the exclusive live interview today with Colombian Hugo Rolando García Pérez, known as Little Latino. That's right, we have an exclusive live interview and featuring his new single, Quiero Tenerte. And we will connect all the way to Calgary, Alberta via Google Voice. That's right, so you can get to know more about this talented artist and his musical career. Also, don't miss the exclusive live interview of Cuban Luis Royo Estrada, known professionally as Luis Stone. That's right. He's actually hailing out of Germany. Nos vamos para Alemania hoy, promoting his new single, Rompe el Bajo. And we will connect with him via Skype. We will make a connection to Germany, Canada. That's right. All this and much more on the Ritmo Latino radio show. Powered by 93.5 FM. En Ritmos Latinos, Canadá, Radio Stream. No te pierdas la entrevista exclusiva del artista latino canadiense de la semana, el colombiano Little Latino. Desde Calgary, Alberta, Canadá, conoce su trayectoria como artista y mucho más. Aquí estaremos estrenando su nuevo sencillo, Quiero Tenerte, featuring Maro. Estrenando su nuevo sencillo, este tema sale a la calle ya formalmente el 5 de marzo, el otro sábado. O sea que lo estamos estrenando hoy, lo vas a tener el privilegio de escucharlo hoy con nosotros acá en Ritmo Latino. Sábado, 27 de febrero de 2016. También no te pierdas a las 2 p.m. hora del este, 8 p.m. hora en Alemania, la entrevista exclusiva de nuestro artista invitado hoy, Luis Arroyo Estrada, cubano, reggaetonero, merenguero, bachatero, cantante de música urbana desde Alemania, Europa, estrenando su nuevo sencillo, Rompe el Bajo. Vamos a romper el bajo hoy acá en el Ritmo Latino con este gran tema que nos va a presentar Luis Stone desde Alemania. Regálale un like a nuestros invitados de hoy en su página de Facebook. Lo puedes buscar ahí como Luis Ton y Lil Latino. Si nos queda tiempo, también vamos a estar escuchando música de los artistas que están en la mira durante las próximas semanas. Tenemos música de Alex Durán, El Verso, Rafael Santana, Ricky Lawrence, Honey y Blas, Selena Lee, Garvey y Abigail. Todo esto y mucho más durante la segunda hora. Solo quedan como 25 minutos para iniciar el segmento. Bueno, aquí los dejo con Riquel V, dominicana estadounidense, con tan solo 18 años. Princess Riquel Valenzuela, a.k.a. Riquel V. She was born in Washington, D.C. Dominican native Iris Valenzuela and African American native Ricky Dobbins are her parents. Son los padres de ella con nacionalidad dominicana. Riquel V. El tema se titula Así. Entra en la posición número 6. Yes, so this is my new single. I hope you guys enjoy it. And you can also follow me and listen to my music on YouTube. Just search up Riquel V and follow my Instagram, Riquel V Music, and my other one where it's just mainly me. Honeybees Nation is Honey, B-E-E-S, Nation. And I just want to say thank you to Ritmos Latino on 93.5 FM. Number 6. Tell me that's how I love.

y ritmolatino.ca. En Facebook me pueden contactar, solo pone Natalie Castro Díaz y ahí me pueden ver, y ahí tengo the lyric video, entonces si quieren cantar y si quieren ver la canción, ahí pueden ver the lyric video. Y en Twitter me pueden seguir at official Natalie Castro y ahí me pueden ver, y en Instagram me pueden ver at NatalieCD13. Number 4. Escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Amor mío. Un saludo a mis amigos de Ritmo Latino, gracias a ti por tenerme aquí, compartir con tanto contigo como con los que están sintonizando en este momento. Bendiciones para todos de mi parte, y con ustedes aquí les dejo mi nuevo sencillo, Brian. Well, you know, so the big thing, Auntie Natasha, the original Dominican princess from New York City. Hey, you don't know the thing, Papa. Nati, come sing for them, baby. Come on. Solo quiero bailar, bajo el Tienen el nuevo sencillo de Nati Natasha, Grind. Así se llama el sencillo. Acaban de escuchar las canciones de Riquel V, así. Iniciamos con esta canción, Riquel V, así, en la posición número 6. Y después de esa, escuchamos La Llamada de Mi Ex, de Chiquito Timbam, Orquesta de Salsa Dominicana. Revelación del año en Premios Soberano y Premios Conga 2014, formada por Chiquito Timbal y Manuel Piano, y un selecto de grupo de excelentes músicos dominicanos. La Llamada de Mi Ex. Chiquito Timbal entra en la posición número 5 esta semana. Y después de esa escuchamos Natalie Castro, salvadoreña canadiense, con Amor Mío. La bachata Amor Mío entra en la posición número 4 esta semana. Y acabamos de escuchar Grind, Nati Natasha, en la posición número 3. Quiero enviar un cordial saludo a todos mis hermanos dominicanos que están celebrando el Día de la Independencia. Hoy 27 de febrero. Imagínense, 27 de febrero de 1844. ¡Wow! 172 años. 172 aniversario de la Independencia República Dominicana. Qué bueno, están de celebración todos los dominicanos en todo el mundo. Bueno, solo nos quedan como 6 o 8 minutos para terminar este segmento. Y iniciamos con dos entrevistas exclusivas. Vamos a iniciar con Lil Latino, desde Calgary, Alberta. Lil Latino, vamos a estar estrenando su nuevo sencillo, Quiero Tenerte. We will connect all the way to Calgary, Alberta via Google Voice, so you can get to know more about this talented artist and his musical career. Also, don't miss the exclusive live interview all the way from Germany with Luis Stone, Hell Not of Germany, promoting his new single, Rompe el Bajo. estas dos entrevistas exclusivas. Vamos a iniciar con Lil Latino desde Calgary, y después nos conectamos a Alemania con Luis Stone. Este cubano te va a poner a gozar también con toda su música. Bueno, continuamos con el segmento, y bueno, antes de eso, quiero enviar un cordial saludo también a mi hermano Gamboa, la Real Esencia, que está con toda la familia, dice, está prendido con toda la familia allí en Colombia. Gamboa, la Real Esencia. Muchas gracias, hermano, por estar en sintonía en Colombia. Y aquí vamos a tocar tu sencillo, que está entrando al conteo en la posición número 2. Imagínate, hace unas semanas iniciaste en la posición número 10 y ya estás en la posición número 2. ¡Wow! El tema se llama Zúmbale, Gamboa, la Real Esencia, cantante y compositor del género de la ciudad de Medellín. Este proyecto inició hace 11 años y tuvimos el placer de entrevistarlo en vivo desde Colombia el pasado 21 de noviembre de 2015. Si te perdiste la entrevista, la puedes escuchar en los archivos de Ritmo Latino por ritmolatino.ca. Bueno, aquí los dejo con Zúmbale, Gamboa, la Real Esencia. Número 2, number 2. Yo soy Gamboa, la Real Esencia. Espero que sigan escuchando mi nuevo tema, Zúmbale, para que se lo gocen y sigan disfrutando de mis buenas melodías. Se les quiere de gratis. Ustedes saben que unidos seguimos siendo un solo corazón. Bless. Zúmbale, como sabes, zúmbale, zúmbale, zúmbale. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes. Number 1. Ayer yo la vi caminando sola, solita, number one, en la disco bailando. Y yo me la acerqué y me le pegué. Sin miedo, rápido, su nombre le pregunté. Me dio la señal, sé que le gusté. Mami, esta noche estoy puesto pa' usted. Me dio la señal, por eso terminó conmigo haciéndolo en la cama de mi cuarto. Porque me dio la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo. Oh, oh, me dio la señal, ella no es nada tímida, le di de lo que andaba buscando. Porque me dio la señal, una noche yo la tuve entre mis brazos pa' su cuerpo devorarlo. Oh, oh. Señal de Jancy featuring Nicky Jam, Galante el Emperador y Yeyo el Más Violento. Puedes descargar tu copia por elgénero.com. La señal de Jancy featuring Nicky Jam, Galante el Emperador y Yeyo el Más Violento, que entra en la posición número uno esta semana. Quedan nominados en esta posición. Sacaron la canción que también está bien pegajosa, Llévame Contigo, de Luis Javier y Mayra Luz, que estuvieron en la posición número uno la semana pasada. Y esta canción se queda en esta posición esta semana. Has estado escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los artistas de la escena musical del mundo. Vamos a tomar una corta pausa y vamos a regresar con el artista latino-canadiense de la semana, el Little Latino, desde Calgary, Alberta. We will be back after these public service announcements.

de aquí, yo quisiera llevarte a un lugar aparte, donde pueda acercarme y tocarte y también besarte. No importa el resto, porque aquí estamos los dos, luciéndonos, bailando tú y yo. No importa el resto, aunque quedamos los dos, luciéndonos, bailando tú y yo. Y en la estrellita del mar, la que no para de bailar, la que me hace gozar. Y mi sol, la temperatura sube, vamos a tocar las nubes. Ella es su cuerpo si ve, con el ritmo del Caribe. Sencillo de Lil Latino, Mi Estrellita del Mar. Así se llama el sencillo. Estamos tratando de conectarnos con Lil Latino vía Google Voice. La llamada no entra. Si estás escuchando, hermano, por favor envíame un mensaje por WhatsApp o Facebook. Bueno, vamos a entrar a un segmento de la batalla de los ritmos tropicales, Battle of the Beats. Mientras esperamos por Lil Latino, The Battle of the Beats, vamos a iniciar la batalla de los ritmos, un segmento semanal donde tú escoges la música que entrará al conteo de las 10 canciones más calientes de ritmo latino. Cada sábado, dos de los nuevos sencillos más calientes se van cabeza a cabeza para entrar a el conteo. Tú tienes la oportunidad de decidir cuál de ellos se va y cuál, bueno, se queda. Después de el programa, tú vas a poder votar por ritmolatino.ca. Solo entra a la página y le das clic a donde dice Batalla de Ritmos. Y ahí vas a poder votar. Aquí nos vamos con Giancarlos y featuring Lennox, Baby. Se llama el sencillo. Que está contra Gino Ávila, ese amo. solo en el Ritmo Latino 93.5 FM. Ya me tienes como un perro tras tus huesos. Baby, tú ya me, tienes de rodillas y es a ti a quien rezo. Baby, tú ya me, tienes en tu celda como un preso. Baby, tú ya me, me tienes así, y apenas te conocí, yo supe que baby, tú eres un problema, mi lady, y no encuentro la solución. Resolvámonos en la habitación haciendo el amor. Baby, tú eres un problema, mi lady. Resolvámonos en la habitación haciendo el amor hasta que salga el sol. Así mami que ya te estoy necesitando. Eres un problema, Michael. Ya no sé qué hacer, aroma me tienen caminando en el aire. De la manera que antes del amor, el amor me tiene adicto mal del corazón. He buscado soluciones por todo el mundo, pero solo tú puedes resolver esto. Yeah, yeah. Baby, tú eres un problema, mi lady, y no encuentro la solución. Resolvámonos en la habitación haciendo el amor. Cuando la mueres se presignan todos curas y los abuelitos todos gritan aleluya. Hermosa, haces que un ateo tenga una experiencia religiosa. El problema es tu emoción que se mueva el son de mi locura. El problema son tus ojos que me quitan la cordura. Tienes a este pobre hombre rogando, pidiendo ayuda, auxilio, socorro, alerta roja. Mi corazón se está enterando, ayúdame, doctora. El problema es que no quiero solución. No, oh, oh, oh, oh, baby, tú eres un problema, mi lady, y no encuentro la solución. Resolvámonos en la habitación haciendo el amor. Baby, tú eres un problema, mi lady, oh, oh, oh, oh. Resolvámonos en la habitación haciendo el amor hasta que salga el sol. Latino con DJ Chamba. tiempo. Prometo serte más atento. Todo lo que nunca fui. Y no quisiera exagerar en mis promesas. Pero haré lo posible por cumplir. Te daré lo mejor de mí. Hoy quiero cumplirte esas fantasías que te prometía cuando tú eras mía. En medio del dolor conmigo te reías. Pero no, ese amor que salía cada instante de tu voz, lo escuchaba siempre por teléfono. Oh, oh, oh. Ese amor que salía cada instante de tu voz, todavía sigo imaginándolo. Baby, ese amo está contra la canción, se llama Baby, de Gen Carlos featuring Lennox. Están en la batalla de los ritmos. Después del programa vas a tener la opción de votar por el que te gusta para que se quede en el conteo de la próxima semana, el conteo de las 10 canciones más calientes de la próxima semana. Bueno, estamos intentando de comunicarnos con el artista latino-canadiense de la semana, pero creo que tiene problemas con su teléfono. O sea que lo vamos a tener que dejar para otro día, porque el tiempo se nos agota y tenemos que, movernos a la próxima entrevista. Tenemos nuestro segundo invitado hoy, artista de la semana, Luis Arroyo Estrada, conocido como Luis Stone, desde Alemania. Como les mencioné, tenemos otra entrevista hoy con este joven artista latino de la semana, el cubano Luis Stone. Estaremos hablando con él desde Alemania, Europa. Casi son las 8 p.m. en Alemania. Estaremos estrenando su nuevo éxito acá en el Ritmo Latino, Rompe el Bajo. Así se llama. Hablaremos también sobre su carrera y nuevos proyectos. Todo esto durante esta segunda mitad de la segunda hora en el Ritmo Latino. Por 93.5 FM. Vamos a escuchar hoy mismo el tema titulado El Producto, de Luis Stone, conexión Alemania-Canadá. Este DJ Chamba en vivo y en directo por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. Para ponerlos a bailar. Ritmo Latino. Cuando me escuchas, no me puedes olvidar. Como una adicción, la música te puede controlar. eran mis panas. Y después me fui a Medellín y también pasé por Caracas. Y mi producto llegó hasta Brasil. Sigan bailando que son más rebajas. A bailar. Cuando me escuchas no me puedes olvidar. Como una adicción la música te puede controlar. Oh. Y es que yo tengo el producto que todos quieren comprar. Es que yo tengo esa vaina que todas quieren probar. Es que yo tengo el producto que todos quieren comprar. Es que yo tengo esa vaina que todas quieren probar. Gracias a toda esa gente que viene a verme a los conciertos. Gracias a toda esa gente que a mí me apoya, por eso estoy contento. Gracias a toda esa gente que consume mi producto. Y vamos todo el mundo bailando y a darle la vuelta al mundo. Y es que yo tengo el producto que todos quieren comprar. Es que yo tengo esa vaina que todas quieren probar. Es que yo tengo el producto que todos quieren comprar. Es que yo tengo esa vaina que todas quieren probar. Tú sabes quién controla el mambo, ese soy yo, y no eres tú, el que lo hace todo, cabrón. Disfruta, disfruta del ritmo. Chamba. Yo, yo, yo, yo, baby. Yo soy Luito. Yeah, con la música más ranquía que ha sonado. Si te gusta el reggaetón. Bueno, ahí lo tienen, Luis Stone, el producto. Llegó el momento de la música, damas y caballeros. Aquí está nuestro invitado ya conectado hoy vía Skype. Estamos conectados a Europa, Alemania. Artista latino cubano de la semana. Hay que darle la bienvenida a nuestro artista invitado de hoy, Luis Stone. Hola, Luis. ¿Qué tal, hermano? Dime, dime, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, es un gran placer, hermano, y un gran honor de poder conversar contigo. Ya finalmente, desde varias semanas, hemos estado preparando esta entrevista. Y bueno, ya vamos a poner a gozar acá a la gente de Canadá y el mundo con toda tu música, que está muy buena, te lo digo. Y como te digo, es un gran placer de tenerte acá junto a la audiencia de Ritmos Latinos Canadá y Ritmo Latino 93.5 FM. ¿Cómo está todo en Alemania, hermano? Pues para mí es un honor también estar con ustedes. Y aquí todo muy bien, pasando frío. Me imagino que en Canadá lo mismo, pero bien, bien contento y con el calor latino dentro, llevándolo a todas partes. Así es, hermano, estamos acá en pleno invierno, ¿verdad? Pero sí, ya muy pronto empieza esto a cambiar, ojalá. Tu nombre artístico es Luis Stone, pero tu nombre de nacimiento es Luis Arroyo Estrada, ¿no? ¿Por qué el nombre artístico Luis Stone? Bueno, Luis Stone comenzó como una especie de broma cuando yo estudiaba en la secundaria con los amigos. Y entonces empezamos con el rap y era el comienzo de reggaetón y esas cosas. Y a mí me dio por hacer una rima que terminaba en Luis y en Tom. Entonces fue así. Entonces algunas amistades mías, Luis Tom, y empezaron a llamarme así, como que se me quedó el nombre de Luis Tom, así entre los amigos. Y, sí, sí. Y entonces continué con el nombre hasta hoy en día, no sé. Y parece que a la gente le gusta el nombre, como que se le pega y le da el saborcito de eso. Sí, no, está bien pegado, está bien original el nombre, Luis Tone, ¿no? Y cuéntanos, ¿en qué parte de... porque eres cubano, ¿no? ¿En qué parte de Cuba sí. naciste? Yo nací en Cuba, en La Habana, en el municipio de Playa. Y, no sé, muy orgulloso de ser de ahí y del barrio, de un barrio bien humilde. Y esa es como la escuela para mí musical más importante, en la calle. Ok, qué bueno, hermano. Y... Hoy estás en Alemania, ¿no? ¿En qué parte de Alemania vives? ¿En la capital? No, estoy en Stuttgart. Eso es en el sur de Alemania. Al sur de Alemania, Stuttgart se llama, ¿no? Sí. Wow, qué bueno, ¿no? Y queda muy... está en el sur, y queda muy lejos de la capital, ¿o cuántas horas? De Berlín está como unas 6 horas en coche, y después puedes ir en tren, y en 3 horas estás ahí fácilmente. Pero bueno, normalmente no es muy lejos. Aquí Stuttgart está como en el centro de muchas cosas. Tienes a München, tienes a Frankfurt cerca, está también Hamburgo un poco más al norte. Pero bueno, Stuttgart es como... Francia está muy cerca también. Tienes varios países también cerca de Stuttgart. Stuttgart es como un centro importante en Alemania. Oh, wow, imagínate, o sea que es muy fácil viajar a otros países ahí de Europa, ¿no? De la ciudad donde estás. Oh, qué bueno. Sí. Y cuéntanos, hermano, ¿cuáles géneros musicales manejas? Porque veo que tú te incursionas en el mambo, merengue, reggaetón, música urbana. He visto una variedad, ¿no? O sea que eres muy amplio en lo que es la música tropical, ¿no? Sí, a mí sí. Yo soy artista urbano, yo no me considero ni reggaetonero ni rapero, yo simplemente me considero un artista que le gusta la música urbana, la música de la calle, y no sé, y expreso mis sentimientos a través de cualquier estilo musical, ya sea una bachata, sea un mambo, sea un reggaetón, depende de cómo me sienta, es así como escribo una canción. El género no me impide nada, yo lo mismo interpreto una salsa, lo que siempre llevando mi propio estilo en cada género. Exacto, tú le das el toque, ¿no? A cada género, a cada canción. Y qué bueno, hermano. Y que queremos saber más de tus inicios como artista, porque fíjate que iniciaste alrededor de 10 años, ¿no? Pero veo que también tú ya vienes de una familia musical. Por ejemplo, tu mamá es Yoyi Estrada, la conocida Yoyi Estrada, de la voz de Ebano de Cuba. ¿Vean? Sí. O sea que cuéntanos acerca de tus inicios, ¿cómo empezó todo eso? Bueno, yo veía a mi madre también cantando. Mi madre ganaba muchos festivales en Cuba, muchos premios también, y es una artista que ha tenido su reconocimiento en lo que es las instituciones cubanas, que eso es muy difícil lograrlo en Cuba, ¿no? Y desde pequeño he escuchado también las críticas de mi madre cuando yo empecé con el rap y esas cosas, porque mi madre también viene de otra escuela, y ella me fue... enseñando el camino, no sé, educándome musicalmente, y mi madre ha sido como un ejemplo musical muy grande para mí, no sé. Qué hermoso, hermano. Antes de todo, hay que escuchar un poquito de la canción Mentira de tu madre, Yoyi Estrada. Vamos a escuchar acá un poquito de lo que se trata. Le vamos a adelantar acá un poco. Vamos a escuchar un poco acá. Todo era mentira. Hey, yeah. Tu boca era mentira, tus frases eran mentiras, todo era mentira, mentira. Tu boca era mentira, tus frases eran mentiras, todo era mentira. Bueno, aquí lo escuchamos. Imagínate qué gran voz, ¿no? Muy, muy talentosa. Se le nota que, bueno, ya ustedes ya llevan eso en la sangre, ¿no? Sí, ya eso viene impreso en el ADN de nuestra familia. Sí, qué bueno, hermano. Y ojalá podamos tener también a tu madre acá presentándola y presentando su música acá en Ritmos Latinos Canadá. Sí, posiblemente ella vive aquí también en Alemania junto conmigo también. Sería excelente, hermano. Y cuéntanos de tu primera agrupación. Todavía estamos retrocediendo en el tiempo, ¿no? La agrupación llamada Los Diamantes, a donde ustedes interpretaron géneros urbanos como el reggaetón, hip hop, fusionados con los ritmos de la música cubana. Pero cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia en tu vida? Bueno, todo empezó en la escuela secundaria. La escuela secundaria para mí fue un paso, porque fue en la primaria, no sé, éramos muchos chicos un poco más sanos, y cuando entramos a la secundaria nos empezamos a juntar con personas de otros barrios, y ahí vino la influencia también de otro tipo de música diferente que la que yo normalmente no estaba acostumbrado. Entonces conocí a estos amigos míos de la escuela y empezamos con el rap. Primeramente eran como enemigos musicales, no sé, empezamos con la tiradera, no, tú sabes que son muy típicos la música urbana. Y al final terminamos siendo los mejores amigos y empezando con esta agrupación llamada Los Diamantes. Y nada, y nos abrió muchas puertas también, lo que es en la escuela, en la Casa de la Cultura, en Cuba y esas cosas. Wow, Los Diamantes, qué buen nombre, ¿no?, de la agrupación. Y o sea que fue formada por tres amigos y compañeros de clase en la escuela y tuvo su comienzo en el 2003, ¿no? Y sí, se desintegró en el 2006. Sí, y después de esa etapa, en el 2007, te incorporaste a la agrupación de música urbana Hecho en Cuba, ¿verdad? Sí. La cual pertenecías a la empresa de Benny Moré. Sí. Cuéntanos de estas otras experiencias, por favor. Esto fue un reto para mí porque Hecho en Cuba, más que una agrupación de música urbana, sí, fusionaba ritmos urbanos, pero llevaba mucho más arraigado lo que son los ritmos cubanos, como el son, la salsa, la timba, y son ritmos muy difíciles de interpretar y yo no tenía experiencia, y esa agrupación me dio como la luz, la experiencia para evolucionar mi estilo a lo que es hoy en día, ¿me entiendes? A entender los ritmos propios de mi país, que eso todavía yo no lo llevaba adentro porque estaba muy dentro de lo que es el hip hop, el reggaetón y los boleros, que era lo que interpretaba mi madre en ese tiempo y esas cosas, pero lo que es salsa, timba, fue algo totalmente nuevo para mí, que lo empecé a trabajar con Hecho en Cuba en ese tiempo y gracias a ello he desarrollado este estilo que tengo hoy en día también, una influencia muy positiva. Y con esa agrupación también hicieron varios conciertos, ¿no? En el Salón Rosado, uh-huh, de la Tropical, el Delirio, uh-huh, Habanero, uh-huh, en otras también bueno, también estuviste en la sala Amaneciendo de la Casa de la Música de Galeón, se llama, ¿no? Galeano, en la Galeano, Habana, sí. Es un sitio donde han pasado muchos artistas y estrellas de Cuba. Exacto. Y tuve el honor de cantar ahí varias veces. Imagínate, o sea que ha pasado en varias etapas y después de esa etapa, en el 2019, comenzaste a trabajar con G-From, un rapero cubano en un proyecto llamado Imparable, ¿no? Donde se presentaron en numerosos festivales y también obtuvieron premios, reconocimientos, ¿no? Sí. Presentándose en la Casa de la Música Galeano, como lo mencionaste. Cuéntanos acerca de ese proyecto, cómo surgió y cómo pasó, bueno, eso. G-From, su nombre es Frometa y él era uno de mis mejores amigos de la calle. Y no sé, él le gustaba mucho el rap y eso, que era lo que él normalmente se dedicaba. Y un día estamos como compartiendo con amigos, nos pusimos a cantar entre él y yo ahí. Y no sé, vi como que hubo una empatía musical, que las voces pegaban y decidimos, no, vamos a encontrarnos otro día para ver si hacemos una canción juntos o hacemos algo. Y bueno, surgió un disco que hicimos completo y a partir de ahí empezamos con ese proyecto, lo que es Imparable. Y bueno, nos presentamos en muchos festivales de la juventud en Cuba, que son de festivales que hacen en diferentes escuelas, diferentes organismos que hay en Cuba, y obtuvimos varios premios, y eso también fue un paso muy importante para mí en mi carrera artística. Sí, ya imagino, todas estas experiencias creo que te han formado a ser el artista que eres tú hoy, ¿no? Sí, sí. En el año 2011, después de esa etapa, abandonaste Cuba y te estableces ahí en la ciudad que mencionaste, Stuttgart, uh-huh, en Alemania, uh-huh, donde comenzaste una etapa en tu carrera profesional, evolucionando tus habilidades como compositor, arreglista, productor musical y, bueno, uh-huh, como solista, ¿no? Como cantante empezaste tu carrera como solista. Y ¿cómo fue esa primera etapa cuando llegaste a Alemania? Quizás fue un poquito difícil, ¿no?, de adaptarse. Sí. Uh-huh. En sí fue un reto de venir porque estaba acostumbrado siempre a cantar con alguien más. Sí, y sí, no es lo mismo pararse un escenario solo, a rapear, a cantar, a improvisar, a hacer todo lo que normalmente hacía con un dúo. Y eso fue de primera instancia un reto. También en el 2011 el reggaetón no era un género muy conocido aquí en Alemania. Y lo que había mucha salsa, había cosas así, música latina en sí se conocía, pero el reggaetón para los alemanes era como un ritmo nuevo. Sí. Y fue un poco difícil introducirse en lo que es en el público, pero a pesar de las diferencias idiomáticas y las cosas, fue bien aceptado. No sé, me llamó mucho la atención que la gente, a pesar a veces que no entendía el texto, bailaba, disfrutaba y se aprendía las letras de las canciones, sí, a pesar de que no sabían lo que uno estaba cantando, porque compraba un disco o uno le daba, escuchaba una canción por internet y cuando iba al concierto, wow, estaban cantando la canción y impresionante, y no hablaban ni una palabra en español. Imagínate. Qué bueno, hermano. Y también has tenido el gran placer de compartir el escenario con el destacado artista internacional Tony Dice en la discoteca Sky Club en Frankfurt del Meno, creo que se llama, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue en esa presentación? Porque creo que sentiste, ¿qué sentiste en formar parte de en ese momento a la par de Tony Dice en la tarima? Eso es un reto enorme. Tony Dice es un artista enorme, un artista insuperable. Y no sé, y a mí me llamó un DJ que hay aquí en Alemania que trae a muchos artistas también aquí a dar conciertos. Y wow, y escuchó mi música, le gustó y bueno, me presenté ahí. Y, no sé, imagínate, el público reaccionó súper positivo, no me lo esperaba tampoco así, una reacción tan buena. Luego estuve en el VIP con Tony Dice, nos tiramos unas fotos y eso, conversamos un pequeño momento. También cogí unos lazos de amistad con DJ Memo, que era el DJ de Tony Dice en ese momento. Y no sé, fue una experiencia súper linda y súper positiva y algo que hace superarse a uno, porque estar en el mismo escenario que canta un artista como Tony Dice es un reto. Exacto, sí, no eso, cualquiera lo hace, sí, exacto, no cualquiera lo hace, o sea que sí, ya me imagino, se ha de sentir muy muy bien, ¿no?, compartir con uh-huh. ese artista que ya está bien posicionado en el género, ¿verdad? Claro. Sí, sí, bueno, hay que hablar de tu nuevo proyecto titulado Rompe el Bajo, que aquí lo estamos sonando hoy mismo acá en bajo, pero ya lo vamos a escuchar en completo. Cuéntanos cómo surgió este proyecto. Bueno, Rompe el Bajo es... Yo soy una gente que a mí me fascina el reggaetón también, pero a mí me fascina el reggaetón de antes, no sé, yo soy un poco vieja escuela por esa parte. Lo clásico, el reggaetón de La Gasolina, de Tego Calderón, de ese estilo bien poderoso. Hoy en día, no sé, el reggaetón como que se ha ralentizado un poco los beats o la música, y cuesta más trabajo bailarlo. Y la música de antes era como más, te incitaba más a bailar al ritmo, no sé. Y este tema Rompe el Bajo quise rescatar esa esencia que el reggaetón ha estado perdiendo últimamente y transmitir esa esencia de antes con lo moderno, por supuesto, para brindárselo al público hoy en día. Sí, se escucha en los beats, ¿no? Eso clásico que tú describes. Y bueno, o sea que eso te inspiró a crear este sencillo, ¿no? A crear una sensación de lo que era el reggaetón. Sí, y pienso que, no, aquí en Alemania de por sí este estilo de reggaetón funciona mucho más que incluso el reggaetón más moderno, y también el público reacciona positivamente a este estilo de música. Qué bueno, hermano, ¿y cómo lo podemos descargar? ¿Ya está disponible en las en todas las tiendas digitales? Sí, la canción está en Spotify, está en iTunes, está en Amazon, en Google Play, Windows, en la tienda de Windows de música, en todas partes lo pueden descargar, incluso está en SoundCloud, lo puedes escuchar y hay un link directo de compra. Está en YouTube con un video promocional que pronto se le empezará a dar mucha más promoción para darlo a conocer en el resto de Latinoamérica. Y está en todas partes la canción, es solamente poner en Google Luis Tón Rompe el Bajo y ahí salen todos los links. Visita mi página web, luistón.com. Ok, qué bueno, sí, luistón.com, ahí lo pueden, te pueden buscar y ahí tienes los enlaces a todas tus redes sociales, qué bueno. Y una pregunta, si tuvieras la oportunidad de cantar en una colaboración con cualquier artista del mundo, ¿con quién lo hicieras? Bueno, ahora mismo yo me encantaría trabajar con Vico C o con Tego Calderón, incluso con Don Omar o Daddy Yankee, por supuesto. Esos son artistas de género urbano que me encantaría trabajar. También me gustaría grabar un día con Marc Anthony, eso sería un sueño enorme. También con a ti, con Ricardo Arjona también. Sueño un día con pararme a su lado y que sea compartir un concierto, algo así. Son artistas que a mí me llegan muchísimo. Sí, sí, exacto. Sí, es bueno tener esa aspiración, ¿no? De poder ponerte en una mentalidad de decir, yo quiero hacer eso, ¿no? Y vean, todo es posible en esta vida, ¿no? Y sí, aparte de estar promocionando este sencillo, ¿qué podemos esperar muy pronto de Luis Stone? ¿Tienes otros proyectos que tienes sí, ahí? Sí. Uh-huh. Ahora mismo estoy acabo de firmar con una compañía aquí en Alemania, que son la compañía discográfica de la Orquesta Bambán, que es una orquesta muy conocida en Cuba, de Mayito Rivera y algunos músicos del Buenavista Social Club. Y esa compañía, acabo ahora mismo de firmar un contrato por 5 años con ellos y estamos planificando un espectáculo grande. Viene el DJ que trabajó conmigo en Valencia, que se llama Diego Ballester, que es un excelente DJ español. Y pensamos también incluir bailarinas en el show, viene un corista también, viene un espectáculo grande y un disco también que estaba cocinando hace mucho tiempo que se llama Evolution, que es de puramente reggaetón, y un single que sacaremos también para el verano que se llama No te vayas, que ya se está cocinando el videoclip también de ese single. Qué bueno, hermano. Sí, ¿no? Te deseamos mucho éxito en todas tus proyectos y presentaciones también en tu carrera, ¿no? Ya lo sabes, aquí en Canadá ya tienes muchos fans y amigos más aquí. Y esto ha sido un gran placer, hermano, de poder conversar contigo y conocer un poquito más acerca de tu vida artística, ¿no? Y personal. Esperamos acá tenerte de nuevo en nuestro programa y estación en un futuro cercano, hermano. Sí, sí. Y como te digo, te deseamos mucho éxito y hay que recordarle a la gente que te pueden buscar por todas las redes sociales simplemente como Luis Stone o luisstone.com. Ya, entra a mi página web, luisstone.com, y ahí pueden acceder a Facebook, ahí está mi enlace de Twitter, a varios sitios, también ahí pueden ver fotos, escenas de conciertos, escuchar música, ahí está todo, toda la información está en mi página web también, es muy completo. Exacto, sí, todo en un solo lugar. Y sí. Luis Stone, por favor, ¿nos puedes introducir tu nuevo sencillo? Titulado Rompe el Bajo, y a la misma vez enviarle un cordial saludo a los oyentes de Ritmos Latinos Canadá, por favor. Bueno, mi gente de Ritmos Latinos, aquí está Luis Stone y le envío un saludo a todos ustedes de corazón y los voy a dejar con este temazo Rompe el Bajo, para que muevan la cintura bien duro, mami, tú sabes. Yo, baby, yo soy Luis Stone. Con la música más ranquilla que ha sonado. Si te gusta el reggaetón, pues pegue el oído a la bocina que voy a empezar con un flow cabrón. De esos que te rompen el pecho cuando suena el bajo y el dembow. Oh, oh, oh, oh. Si te gusta el reggaetón, no me desvíes la atención. Y al DJ que no pare esta noche y que rompe el bajo, pa' que le metan hasta abajo. Sandungueo y desenfreno. Este es más letal y más potente que un veneno. Si quieres bailoteo, entonces vámonos sin miedo. Te gusta que me ponga violento. Te gusta que te dé con mi flow, wow, wow. Y este más es mi procedimiento. Así que dale duro al dembow, wow, wow. Interesante, el musiqueo y el bellaqueo es constante. Entonces mami, dale bien pa'lante, que pa' dominarte llegó tu cantante. Y es que me gusta ver bailando a todos. Es que me gusta cuando suena el dembow. Es que me gusta cuando el ritmo hace que las gatas se aceleren. pues pegue el oído a la bocina que voy a empezar con un flow cabrón. De esos que te rompen el pecho cuando suena el bajo y el dembow. Oh, oh, oh, oh. Si te gusta el reggaetón, no me desvíes la atención. Y este es Luis Town. Yo, baby, this is los tiempos de antes. Yo, ok, azotando con el dembow que le gusta a las mujeres. Bueno, ahí tienen el sencillo Rompe el Bajo de Luis Town, artista latino de la semana, hoy 27 de febrero de 2016, en Ritmo Latino y Ritmos Latinos, Canadá Radio Stream. Bueno, llegó el momento de la música, damas y caballeros, porque ya estamos conectados con el artista latino canadiense de la semana. Acá tenemos a Lil Latino. Hola, hey, hermano. ¿Qué tal, mi brother? ¿Cómo estás? Pues muy bien acá, dándote un saludo, un cordial saludo. Estamos conectados vía de Google Voice a Calgary, Alberta. Estamos muy bien, hermano. ¿Y cómo está todo allá en Calgary? Bien, bien, gracias a Dios. Y también aquí aprovechando la oportunidad para enviarle un saludo a todos los amigos, a todos los oyentes de la 93.5, allá con Ritmos Latinos, con mi hermanito Jesús. Así es, hermano, sí, gracias por aceptar la invitación hoy 27 de febrero. Es un gran placer de tenerte en nuestro programa y estación, hermano. Estuvimos unos problemas ahí con el teléfono, pero ya estamos conectados. Y para los radioescuchas que aún no te conocen, tú naciste en el hermoso país caribeño de Colombia, ¿no? ¿En qué parte de Colombia naciste, hermano? Bueno, yo nací en la parte de la costa atlántica de Colombia, y llegué aquí cuando muy joven. Me he criado más que todo aquí en Canadá, pero mis raíces siempre han mantenido en Colombia y siempre he estado activo, siempre voy y vengo. Qué bueno, hermano, sí, o sea que ya creciste acá en Canadá, ¿no? Ya estás adaptado a esta cultura, estás sumergido en la cultura canadiense, ¿no? Y al frito. Y esperamos hablar más acerca de tu nuevo proyecto. Quiero tenerte, que lo estamos escuchando acá en bajo, lo vamos a escuchar muy pronto, pero hay que retroceder en el tiempo, ¿no? Y por favor, ¿nos puedes decir cómo iniciaste en lo de la farándula de la música, hermano? Bueno, yo más que todo, antes de ser cantante, yo era bailarín. Yo bailaba coreografías para grupos, bailaba champeta, merengue, salsa. Siempre estaba metido más que todo en la parte del baile. En un momento dado en el colegio me escucharon cantar y me dijeron, ¿por qué tú no te metes en la clase de música? Y me entró curiosidad y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y comencé a escuchar el piano, me encanta el piano. El profesor me dijo, ven Hugo, siéntate conmigo, te voy a enseñar a tocar piano. Estuve ahí trabajando con él, aprendí a tocar el piano, comencé a interesarme más en la música. Y cuando yo comencé a saber un poquito más de música y todo, entonces se me entraba más la inspiración de escribir canciones, porque a veces yo creaba como pistas y cosas así en el piano y decía, uy, pero qué bonito suena, ¿por qué no le puedo meter una letra para que me acompañe con eso? Entonces ahí comencé poco a poco. Yo vivía en un pueblito cerquita de Montreal que se llama La Chute. Okay, ahí sí. en la Laurentide. Y bueno, y entonces la gente del pueblo me decía, Hugo, tienes mucho talento, ¿por qué no te vas para Montreal y miras a ver si puedes tener algunas oportunidades allá? Y me fui para Montreal y creo que mi carrera en sí y el apoyo siempre lo tuve ahí en la ciudad. Llegué a Montreal, grabé una canción con Medilandia y con Doctor Chalo, que fueron los primeros que me dieron la mano. Que si nos están escuchando, aquí les mando un agradecimiento. Fueron los primeros que me dieron la mano después de que salieron las canciones que grabé con ellos. En vivo, que fue también una de las personas que se ocupa de la promoción, que cogió las canciones y comenzó a promoverlas, a moverlas a través de las redes sociales. Y tuvo una buena aceptación del público y creo que fue así que creció esto y que comenzó todo esto. Fue gracias al apoyo de las personas y que Dios me mandó la gente adecuada para comenzar esta carrera musical. Qué bueno, hermano, sé que ya tienes una buena aceptación. Sí, yo lo veo en todas las redes sociales. Tú estuviste presentándote en Montreal, ¿no? Estuviste presentando y celebrando el lanzamiento oficial de tu álbum Seguimos Rompiendo, ahí en la ciudad de Montreal en el 2014, si no me equivoco. Sí, señor. Tuviste ese gran apoyo de MC Ivo y toda la gente que mencionaste, ¿no? Y hay que hablar un poco de tu nuevo proyecto musical que está, bueno, ya casi de salir, ¿no?, a la calle. Haces un lanzamiento global este 5 de marzo de 2016 de tu nuevo sencillo, Quiero Tenerte, ¿no? Featuring Maro. Cuéntanos. Bueno, sí, claro, yo les voy a hablar un poquito de esta canción. Esta canción tuve la oportunidad, por lo antes, de trabajar con el productor de Nicky Jam, que se llama Saga White Black. Saga me dijo, brother, tengo un proyecto así y así, y me mandó una pista y me dijo, ¿por qué no viajas aquí a Medellín? Y nos pasamos una semana aquí en mi estudio y comenzamos a trabajar otras canciones. Y yo le dije, sí, dale, de una. Y entonces yo viajé a Medellín, allá a Colombia, y trabajé en el estudio de él, y ahí surgió la canción. Él le gustó muchísima, aunque no fue la única que grabé con él. Tengo dos más ahí que las tengo guardadas, que para este verano saldrán. Que canciones muy buenas, trabajaban muy profesional, y todo el mundo sabe que Saga White Black es uno de los mejores productores ahora en estos momentos de la actualidad de la farándula. Está nominado como mejor productor del año en los Billboard, y también que él me ha dado mucho su apoyo, mucho su ayuda. La gente de la industria ahí me han abierto las puertas, de verdad, súper agradecido. Sí, qué bueno, hermano, muy bonita experiencia, ¿no?, en el nacimiento de este proyecto. Y aparte de este proyecto mencionado, vamos a esperar esas canciones que ya tienes ahí en el horno, están cocinando en el horno, ¿no? Y las vamos a esperar este verano que viene para también, claro, destacarlas también acá en Ritmo Latino. Y ¿a dónde podemos está disponible ya el 5 de marzo, y cómo la gente va a descargar este tema? ¿A dónde lo van a poder encontrar? Bueno, pueden estar pendientes a través de todas mis redes sociales, a través de Twitter, a través de Instagram, Facebook, que todo es con Lil Latino. Tú puedes poner Lil Latino en Instagram, aparece de una, Lil Latino en Facebook, Lil Latino en Twitter. Ahí yo voy a poner todos los links de descarga. El link de descarga principal va a salir en Flowhot y en elgénero.com, pero entonces la gente, los que tienen iTunes, Spotify, todo esa Google Play, lo pueden conseguir por ahí. Okay, actually está bueno eso, esa nota, para que la gente la pueda descargar, ¿no? Y te puedan buscar también ahí en todas tus redes sociales como Lil Latino. Hermano, el tiempo se nos agota, y esto ha sido un gran placer de poder, bueno, conversar contigo, y esperamos tenerte acá de nuevo en nuestro programa y estación en un futuro cercano, y te deseamos mucho éxito, hermano, y aquí estamos para ayudar, ya lo sabes, y promover tu música en esos lados de Canadá. Y por favor, nos puedes introducir tu nuevo sencillo, y a la misma vez darles un cordial saludo a los oyentes de Ritmos Latinos Canadá, por favor. Hey, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Lil Latino y están escuchando la 93.5 Ritmos Latinos, y esto se llama Quiero Tenerte. Y es que soy yo el que a ti puede entenderte, el que te pone caliente, el que juega con tu mente. Ya saben, mi gente, esto es Lil Latino en la casa. Sé que no fue la mejor manera de conocerte, pero quiero que tú sepas que quiero tocarte toda a solas. Quiero que tu cuerpo se derrita sobre mí. Yeah. Quiero tocarte toda a solas. Quiero que tu cuerpo se derrita sobre mí. Yo necesito que esta vez no sea la última vez de que yo te vuelva a ver hasta el amanecer. Yo necesito que esta vez no sea la última vez de que yo te vuelva a ver hasta el amanecer. Quiero que lo que... Aquí lo han escuchado primero. El Little Latino featuring Maro. Quiero tenerte. Exclusivo. Este tema sale el 5 de marzo. En el Week Canto de Conclusión Ritmo Latino. Hemos llegado a la conclusión de Ritmo Latino. Se nos agota el tiempo. Y realmente agradezco a todos por sintonizar hoy y cada fin de semana a las 2 p.m. hora de Newfoundland, 12 y media hora del Este, 9 y media hora del Pacífico. Recuerde de siempre apoyar a estos grandes artistas en comprar su música en tu tienda disquera favorita, en tu tienda digital. Muchas gracias al artista latino de la semana, Luis Stone, que se conectó con nosotros vía Skype hasta Alemania. Estuvimos en una conexión Alemania-Canadá. Y también muchas gracias a Little Latino, conexión Calgary. Y también muchas gracias a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chamba signing off. Feliz sábado a todos. Hasta el próximo sábado. Have a great weekend, everyone. Pasen un feliz fin de semana. Puro sabor, puro ritmo. Vamos a hacer locura. Voy a recorrer toda tu figura. Voy a darte duro hasta que tú me aullas. Yo necesito que esta vez no sea la última vez de que yo te vuelva a ver hasta el amanecer. Yo necesito que esta vez no sea la última vez de que yo te vuelva a ver hasta el amanecer. Quiero toda a solas. Quiero que tu cuerpo se derrita sobre mí. Yo necesito que esta vez no sea la última vez de que yo te vuelva a ver hasta el amanecer. Yo necesito que esta vez no sea la última vez de que yo te vuelva a ver hasta el amanecer. Quiero que lo que sucedió se repita. Quiero que nunca se terminen nuestra cita. Vente, que quiero verte. Escaparte de mí no intentes, que quiero complacerte. Por eso vente, que quiero verte. Escaparte de mí no intentes, sí, que quiero complacerte. Mi Latino, featuring Maro. Adicto musical, por si no te quedó claro, haciendo buena música. Cali en la casa, baby.